escuchando a Shocking Blue, una banda holandesa formada en 1967, que tuvo un éxito arrasador en su tiempo. El tema Water Boy, Chico Aguatero. Aquellos interesados en la arqueología del rock, les recomiendo la escuchen. El calentamiento planetario va a afectar cada vez más a los suministros de agua potable, precisamente cuando aumenta el nivel de los océanos y aumenta la intensidad y la frecuencia de las tormentas y otros fenómenos meteorológicos extremos. La rápida expansión económica y demográfica ya ha convertido el acceso suficiente al agua potable en un gran problema en grandes zonas del mundo. Los cambios en los estilos de vida, por ejemplo, han contribuido a un aumento del consumo de agua por habitante, pues el aumento de los ingresos fomenta el cambio de dieta, por ejemplo, en particular un mayor consumo de carne, cuya producción necesita 10 veces más agua, por término medio, que las calorías y las proteínas procedentes de las plantas. Actualmente, la población de la Tierra asciende a un poco más de 7.000 millones de personas, pero el ganado asciende a más de 150 mil millones. La huella ecológica directa del ganado es mayor que la de la población humana y el rápido aumento del consumo de carne es por sí solo una causa de estrés hídrico. Mientras leía este texto de La Nación, lo que sonaba de fondo era Charly García en Agua y Piano del álbum Terapia Intensiva. Soda Stereo en Hombre al Agua. Meses navegando, tierra poquito de agua pesada para este programa. Breaking Benjamin, del año 2002. Water, agua. What's all this talk of the ocean? I'd rather drink from the ocean. Agua pesada tiene dos usos, moderador y refrigerante de los reactores nucleares que apelan al uranio natural como combustible, y aparte para fabricar bombas de hidrógeno. La usan tres centrales nucleares en el país, Atucha 1, 2 y Embalse. ¿Cómo se compone? El agua natural es captada desde el lago y enviada a la estación de bombeo de la planta. Ahí comienza el proceso para obtenerla en una instancia en la que interviene el amoníaco como una sustancia clave. A diferencia del agua común, que tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, el agua pesada está formada por dos átomos de deuterio y uno de oxígeno. Una vez que concluye el proceso, se la envasa en tambores o containers de aluminio. Es incolora e insípida. Un vegetal contaminado con agua pesada necesariamente será radioactivo, y el riesgo es el mismo que tendría una persona que sufrió un ataque nuclear, lo que se dice monstruoso. Sale un bote a sufrir, es como Venecia sin ti. Tararara y tararara.

Uno de los flagelos que puede causar el agua son las inundaciones, y no solo en Buenos Aires, como cantaba recién Divididos en Agua en Buenos Aires. Pero las inundaciones atacan fundamentalmente a los pobres, que muchas veces tienen que vivir cerca de los ríos, en terrenos donde realmente no habría que edificar. También una mala política de canalización produce en nuestro país tremendas inundaciones. En Argentina, la deforestación y el modelo del agronegocio hacen estragos. Argentina está entre los 10 países que más deforestaron en los últimos 25 años. Se incumple de forma sistemática e impune la ley de bosques. Sin esa cobertura de protección, las esponjas de absorción natural que son los montes y bosques nativos, el agua se acumula e inunda. Según un reciente informe de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en el lapso de más de 2 décadas se perdieron casi 8 millones de hectáreas. Una hectárea con bosques absorbe 10 veces más lluvia que una hectárea con soja. Más desmontes es sinónimo de más inundaciones. La situación también empeora cuando los dueños de algunos campos, para salvaguardar sus intereses como sea, canalizan clandestinamente para evacuar rápidamente el agua de sus propiedades, agravando la situación del resto de la comunidad ante la mirada pasiva del Estado. Dancing, dancing, see the water flow. Oh, wizard of changes, water, water, water. Dark or silvery, mother of life. Water, water, holy mystery, heaven's daughter. Wizard of changes, teach me the lesson of flow. Sings it through. Oh, wizard of changes, teach me the lesson of flowing. Allá por 1968, los escoceses de Incredible String Band compusieron esta hermosa canción, la canción del agua, The Water Song. Y así va terminando este primer programa dedicado al agua. En las próximas emisiones vamos a ver más info, vamos a seguir preocupándonos por cómo la maltratamos y también disfrutando de su frescura, de su música. Hasta la semana que viene. God made a song when the world was new. Water's laughter sings it through. Wizard of changes, water, water, water. Agradecemos a las siguientes emisoras que transmiten Orejas al Universo. Frecuencia Cero de Buenos Aires, Radio del Bosque de Villa Gesell, Radio Cultura de Santa Fe, El Sótano Rock de Córdoba. También podés escuchar o bajar todos los programas en www.orejasaluniverso.com o en Google Play, la aplicación Orejas al Universo. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias.